¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy grabando a la misma hora que hago el directo, pero no lo hago en directo porque yo sé que a algunos os gusta, pero me estoy planteando seriamente eso de dejar los directos y la plataforma Spreaker, que es un parque de atracciones para podcast. Solo me gusta Spreaker para los directos, nada más. Luego, hay otra pega que tiene Spreaker para mí en los directos. Y es que, por un lado, está guay porque hay gente que te oye en ese momento. Se parte del encanto. Pero, claro, la gente que está ahí entra al chat y entra al chat para hablar, no para quedarse calladitos. Saludan, proponen temas. Es decir, si vienes con la intención de hablar linealmente, pues es complicado. O tienes que ignorar lo que ellos hablan, con lo cual también me parece un poco una descortesía. Ayer escribí dos posts. Ayer fue festivo. Y uno tenía que ver con las máquinas de escribir. Uno de mis fetiches. Y, por cierto, me respondió el señor Chulilla, donde, no sé, me puso un enlace a su, no sé cómo se llama, Chulilla Pot o un invento que ha hecho él con una tabla de cortar y una lámina antideslizante, donde ha puesto su chulísimo teclado Lidon o algo así, de estos teclados mecánicos que se han puesto de moda, y ahí lo usa con su iPad mini para escribir. Bueno, pues estaba pensando yo en las máquinas de escribir de toda la vida. Yo fui el feliz propietario de una Olivetti Lettera 12, regalo de mi difunto y añorado abuelo, con la que fui muy feliz. Escribí mucho. Por ahí debo de tener en casa de mi padre carpetas y carpetas con la letra de esa máquina de escribir. Y el otro día apareció, bueno, lleva tiempo ya, en Kickstarter hay un proyecto que se llama Hemingwriter, como Hemingway y como writer, una mezcla de esas dos palabras, que es una máquina de escribir, un teclado lo tipo Lindon, teclado de estos mecánicos gordotes, y una pantallica donde puedes ver lo que se va escribiendo, y luego todo eso pues se te sincroniza con la nube que tú escojas. Entonces es portable, es antidistracción y muy hipster, ¿no? El vídeo está muy chulo, muy bonito. Realmente a mí lo que me parece es, pues no sé si habéis ido al Toys R Us y habéis visto los portátiles para niños, ¿no? Pues casi parece eso. La principal pega que le veo, más allá del aspecto, es que con una pantallita muy chica está bien para escribir y luego tú leer en pantalla el último párrafo. Pero si vas a escribir un documento largo, no sé, olvídate. Pero olvídate de leerlo todo, porque incluso en una máquina de escribir mecánica tú tenías los folios y podías ahí echar mano a los folios e incluso esa ventaja que no tienen ni siquiera los portátiles de ahora, que es que tú ponías varios folios sobre la mesa y de un vistazo podías tener 3, 4, 5 o todos los folios que te cupieran en la mesa ahí a la vista para que pudieras leer todo lo que está escrito. Es que me he quedado así callado porque ha pasado un vecino que lleva un monogiro de esos automáticos eléctricos y iba el hombre con su maletín y pegando saltos en los escalones. Muy chulo, muy chulo. La verdad es que el tío va a toda pastilla. Eso sí, ya olvídate de andar. O sea, eso es el fin del ejercicio físico. Entonces, bueno, pasa una cosa con estos inventos nuevos que salen en Kickstarter, que tú los ves e inicialmente dices tú, qué chulo, ¿no? Pero luego cuando te pones a pensar, bueno, ¿y cómo lo usaría yo? Te das cuenta de que van a terminar en un cajón. Los portátiles son la evolución de las máquinas de escribir. De hecho, como concepto, creo que beben de manera sospechosa y poco disruptora con las máquinas de escribir. ¿Qué es una máquina de escribir? Un teclado y un folio que sale de un rulo. ¿Y qué es un portátil? Un teclado y luego una pantalla blanca que se parece al folio, que sale de la bisagra. Y lo digo como diseño, ¿no? Es decir, y ahí se queda la cosa. Hablando con el señor Jonathan, hablando de diseños de los 80 y los 90 de Motorola, ¿no? Esa consola tipo Neuromante. No, todavía no nos hemos atrevido a innovar y a hacer algo diferente, ¿no? Ahora todos son teclado pantalla o pantalla, es decir, iPad, diseño poco. Qué pena, ¿no? Ojalá que algún genio del diseño se atreviera a lanzar algo nuevo en lugar de ir a una apuesta segura y sacar otro iPad más bonito, que es lo que está ocurriendo. Yo sigo usando mi Lenovo X220, que me parece perfecto, exceptuando dos cositas. Una es la cantidad de calor que suelta. No me suelta calor en las piernas, señor Chulilla. Suelta por un lado, entonces no es que me moleste. Yo tuve un portátil Pentium 4, que aquello era un horno de pan, que sí, soltaba... Era un clónico de estos. Soltaba calor por abajo también, y luego cuando me sudaban los muslos, me daban pinchazos porque había descargas eléctricas y derivaciones. Aquello era una pesadilla. Bueno, pues este no, suelta por un lado. Y luego el problema que tiene, pues la batería pues no es una batería eterna, lo cual es una gran pérdida, porque a mí me gustan las baterías que duran y duran. Pero bueno, se adecua mucho a lo que yo quiero, que es escribir. Ayer salí para grabar con mi hermano, de hecho grabé un Spreaker, pero tengo un hermano que es un cabra loca y me hizo ir a Pozuelo para luego volverme. Con lo que me di un viaje para nada, ¿no? Perdí la mañana entera. Aunque bueno, aproveché para escribir un artículo en una revista digital de arte y fe que escribo, que se llama Entre Líneas, entrelineas.org. Ya he escrito un artículo sobre una película de Netflix y ahora estoy escribiendo un artículo sobre la serie de dibujos animados Rick y Morty y el nihilismo, el humor nihilista. En fin, un poquito de reflexión y una perspectiva diferente, ¿no?, a esta serie que tanto me gusta, que me apasiona. Rick y Morty me parece una obra maestra, una colosal obra maestra. Si no la habéis visto, ya no solo por lo graciosa que es, sino por las puntaditas que lanzan, ¿no? Así que bueno, ahí voy, cargando con mi portátil Everywhere. Y también estoy escribiendo un relatito algo largo con la aplicación Manuscript, que me encanta. Ayer le hice una donación de 10 euros al señor holandés, creo que es holandés, que es el desarrollador de esta aplicación, Manuscript con K, una aplicación de estas de escritura creativa, una fantástica aplicación, con la que estoy escribiendo un relato y la verdad es que... La aplicación está tan bien diseñada, mira que me gusta Scrivener, ¿eh? Me gusta mucho Scrivener. Pero esta aplicación es tan sencilla, pero tiene las cosas que me molan en una aplicación de escritura creativa, que estoy súper cómodo con la aplicación. Eso que está en la versión 0.6.0, o sea, ni siquiera ha llegado a la versión 1.0, y que está, como dice su autor, under heavy development. Está bajo fuerte desarrollo, o sea que todavía tiene fallitos y te dice, oye, graba continuamente, que lo mismo esto peta y pierdes el trabajo. Pues ahí estoy escribiendo un relatito de un futuro distópico sobre un planeta azotado por el desastre climático y cómo las corporaciones toman... Se ocupan de administrar ciudades para hacerlo de forma más eficiente, ya que ciudad tras ciudad están en bancarrota y presa del caos de las bandas y de las mafias. Se llama Refugiado Climático. No sé cuándo lo voy a terminar, pero ya lo tengo algo avanzado. Y también me gustaría que cuando lo tuviera listo, alguno de vosotros gentiles oyentes pudiera echarle un vistazo para su revisión y posterior pulimento. Pues amigo, ya estoy dentro de mi estación de metro. Voy a dejarlo aquí. Os deseo un feliz miércoles a todos vosotros. Gracias por escuchar este audio. Un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Hasta pronto.